havia de um saco. Então entro no boteco e já peço um guaco. Eu vejo a luz, me sirva um mentos. Já vi tudo, tô vendo, e hoje vou ficar muito louco de gole. Ei, moça, me sirva um butiá. E espero que nada mude, então vou tomar um vermute, seu barrabás. Me serve um sassafrás e fosse o Pilatos meu. Eu vou ter que tomar esse tal de juízo. O chá de tudo após o chá de sumiço. Vou parar de beber, mas acho que hoje não. Venho é roubar, venho é matar. Um pole se cura com outro pole. Muito louco de gole. Estás escuchando Heavy Metal Mansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos como todos los domingos a la nueva lechonera del rock. Edición pandemia COVID-19. Pero qué bueno, porque estamos aquí como siempre al pie del cañón todos los domingos, sin claudicar a nuestra cita, que tenemos a escuchar rock pesado y metal y a pasarla bien como siempre. Porque no hay temblor, ni pandemia, ni huracán, ni vendaval que nos detenga. Ahí estamos. Tenemos un tremendo programa con cosas nuevas que nunca hemos puesto aquí, entre clásicos como siempre. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos como siempre con Don King, que dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Aguante el heavy, la concha de la lora! Buenas tardes, pequeños saltamontes. Sabes que era él, ¿no? La hora de salir follado. Así de brutos son. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? El perreo intenso acaba de comenzar. ¿Qué payaso eres? Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. Ah, levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Queremos red! Y empezamos con el príncipe de las tinieblas. Empezamos con Ozzy Osbourne y su última producción, The Ordinary Man is Straight to Hell. All right now. Tonight. Yeah.

que se transmite por metalpr.com, heavymetalmansion.com, también por avanzadametallica.net en la República Dominicana, y nos engalana estar por asaltomataradiorock.com y acrockradiopuertorico.com. Así que aplausos, ¿dónde están los aplausos? Ahí están. Está transmitido, no se me olvida, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Déjame decirlo bajito, epicentro de terremoto. Ay, Dios mío, cómo ha temblado. El sábado di un chachachá por la mañana, 5.0, tembló el sur de la isla. Y bueno, allá hubo unos pequeños destrozos, no como los destrozos que hubo en enero, que sí, que fue mucho más fuerte, fue 6.6, y esta vez fue 5, pero se asustó, dio un buen susto. Pero qué bueno que no fue tan duro y que no hay nada que lamentar en pérdidas humanas, y que estamos todos pues muy bien cogiendo los cantazos que nos está dando la naturaleza. Pero bueno, vamos a sentirnos bien. ¿Qué rayos tenemos que estar hablando de eso? Hoy vamos a poner metal. Es más, yo no voy a hablar más. Vamos a poner música. Y esto fue lo que me pidieron. Y esto es lo que... ¡Ah! Que, ¡Para! Se nos olvidó decir que nosotros estamos en diferido, sí, en diferido. La gente me pregunta, ¿y qué es eso de diferido? Diferido es que hoy estás en vivo, y diferido es lo que no es en vivo, lo que es después, regrabado, como dice alguna gente, pero diferido es la palabra correcta. Estamos en diferido los martes a las 7 p.m. en la ciudad de Corrientes, Argentina, en Espectro 98.9 MHz. Los viernes a las 4 de la tarde en Costa Rica, en Rock FM. Y estamos también en FM Ser Metal a las 9 de la noche a través del 99.5 MHz en FM Ser Metal en Neuquén, Argentina. Bueno, y ya, vámonos con música. Alguien por ahí dijo que le gustaba algo sobre esta banda, así que vámonos con esto. El libro oculto, una canción medio oculta, porque casi nunca, esto nunca los he visto tocar en vivo a los Rata. Rata Blanca, Basura. El libro oculto. Cosas que no conocen. Rata Blanca. La primera canción del disco Libro Oculto. Solicitada desde temprana por desde temprano por JC River. No habrá huracán ni vendaval ni terremoto ni virus ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre al pie del cañón. Clásico, clásico, clásico. Bueno, y esto es de un disco que les confieso que descubrí hace poco. Descubrí que hace poco esto existía. Esto es de los 80, ¿eh? No sé cómo se me pasó. En vivo en Leningrado, Yngwie Malmsteen, empiézala de nuevo y cállate la boca, lechón. Deja vu. en vivo en Leningrado, lo que hoy en día es San Petersburgo, antes era Leningrado bajo la Unión Soviética. Vámonos con esto. La solución para nosotros es sencilla porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijidijidijidillos. ¡Flander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero, no sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Vámonos con lo nuevo de Metal Church. Un regalito que nos hizo el Dark Neruda, a mí me hizo este regalito. Vámonos con Conductor. I'm your conductor, welcome to the station. Always got an empty seat, no need for reservation. Never mean to hesitate, come and step inside. Take a chance, climb aboard, come and go the ride. Here we have the secrets, here we have the answer. All forgotten heroes and the crippled dancer. Come and take my hand, drop, step into the stage. Sing the town like your mind, like he's unlocked. To the letter, leap the engine's gate. If you never quite believe, this training will come straight. Religion. Look into my eyes and see they burn. Take a look at history and learn all the lessons that fears have learned. Still they return. So leave it at my station. Tell me what you want, child. Tell me if you see. Reckoning in the dark, immortality. Yesterday's a dream now, nearly an illusion. Tomorrow's just a fantasy, the boring delusion. All things you've got to live are rushing towards the past. Climb up, climb aboard through the looking glass. Step into the lantern, meet the ancient gate. Church, tema número 3, Conductor, el disco The Vault. Puedo decir que he oído muy poco de este disco y lo poco que he escuchado es muy, muy bueno, ¿eh? Compartiendo con ustedes, como siempre, esto es, de eso se trata, de eso se trata. Vámonos con este saludo y volvemos. Hola, mi nombre es Walter Besa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente que escucha metalpr.com. Les mando un abrazo para Puerto Rico. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Bueno, y volvimos aquí a los estudios. Adiós, se me fue la pantalla completa, espérate. Ahora sí. Volvimos aquí a los estudios de metalpr.com, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, y encadenados con heavymetalmansion.com, asaltomatarradiorock.com en España, encadenados también con AC Rock en Puerto Rico y laavanzadametallica.net en la República Dominicana. Transmitido en diferido en FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. También transmitido en diferido en Espectro 99.8 MHz en Corrientes, Argentina, y en Rock FM en Costa Rica. Saludos a todos en Latinoamérica y vamos a saludar a toda la gente que tenemos en el chat. Tenemos a Galdi Tommy, tenemos a Luis Metracal, Metal Latino Sando por el celular, tenemos a nuestro amigo Arturo, que nos está escuchando desde Junco, como siempre. También tenemos a Pedro Mestre, que nos escucha. Ahí está. Saludando también David Martínez, de Noción y los Hijos de la Caña. Tenemos a Rafael Conway, que nos escucha. Saludos a Albert, el hombre del hipódromo, como siempre. Y toda la gente que nos escucha a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Vamos a ver. Ah, un saludo a Joey de Jacksonville, que nos está escuchando. La nueva lechona de rock con el Santo Grial. Tiene en la mano una cerveza de Trooper de Iron Maiden. Saludos, Joey. Un abrazo. Contra, que te quiere de verdad. Me acuerdo de las luchas libres. Bueno, tenemos gente que nos escucha desde Alemania, desde Puerto Real, España, desde Valladolid. Nos están escuchando también desde Trabajo del Camino. Nos escuchan desde Salamanca. Primero cogí todos los que están escuchando de España. Vamos ahora con la gente que nos escucha. Tenemos gente desde Lérida y desde Punta Arenas, Costa Rica. Gente de Cagua. Hoy hay 1, 2, 3, 4, 5 de Cagua. Tenemos gente de Gurabo, Aguadilla, Dorado, San Juan. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Mira, hay un Caguas por acá abajo también. Otro Caguas más. Tenemos gente que nos escucha desde Sabana Grande. Saludos a los Bull Rockers. Saludos a todos los Bull Rockers. Tenemos gente que nos escucha, como siempre, de Peñuela. Peñuela siempre está en la casa. Peñuela siempre está aquí. Tenemos gente que nos escucha de Yabucoa, Ceiba. Y todos los que nos escuchan también en la diáspora, tenemos gente de Orlando, de Las Vegas, de Houston, de Gainesville, Florida. Tenemos gente de New Jersey y de New York. Así que saludos a todos aquellos. Cuídense mucho, la gente de Nueva York está en el epicentro de la pandemia. Tenemos gente que se conecta desde Ciudad México, CDMX. Saludos a nuestros amigos en México. Y como siempre, ah, me dicen que no le he sonado. ¿Que dónde está? Ya mismo la sonaré. Vamos a ver si la puedo sonar ahora. Que la tengo que buscar porque no está en Q. La cadena, suena. Ahí está la cadena sonando. Por poco suena otra cosa aquí. Por poco suena la gritona. Bueno, vámonos con otra canción. Iba a poner esto, pero yo creo que como este programa es de ustedes y este programa a la gente le gusta que yo ponga uno que otro clásico, voy a hacer un cambio aquí y vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Doctor, bueno, esta semana escuchamos una anécdota de Wasp en España con Mariano Muñeza que estuvo muy buena, ¿eh? Así que búsquela ahí, que la tiró por su Instagram, creo que fue. Si no fue por Mariscal Rojo que la tiró. Wasp, I don't need no doctor. Clásico, clásico. Pero espérate, ¿qué pasa? Beber, beber, me siento seca. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Cerveza, ron, lo que sea. Vete y búscalo, que la estamos pasando muy bien. Vámonos con Lone Wolf. Esto se llama Crawling to Hell. ¡Zúmbalo! Voice is calling. Army of the Dam del 2012. Esos discos que a veces uno tiene por ahí y dice, diablo, hacía tiempo que no escuchaba eso y me cayó esta semana, se lo digo, me cayó esta semana en un shuffle play que hice. Y dije, esa canción va para la lechonera. Crawling to Hell, Lone Wolf. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Bueno, y volvimos a los estudios y seguimos hablando con la gente. Me preguntaron si eso es del disco Army of the Dam. Del disco Army of the Dam de Lone Wolf. Sí, sí, sí. Hay uno que se llama Race on Metal. Es otro disco de ellos que es muy bueno. Bueno, y le digo lo siguiente. Ah, saludo a Pablo Metalosaurio que nos está escuchando. Déjame. El aplauso. El hombre de la era del Metalosaurio. Está por ahí también. Y saludo a Pedro Mestre que está también escuchándonos. El hombre de un montón de bandas. Y les digo, miren, gente, hay veces que me escriben por muchos medios. Y les voy a ser sincero, yo trato de escuchar a todo el mundo. Pero yo soy uno aquí, yo soy la única producción de este programa. Manejo el mixer, manejo las computadoras, manejo el playlist y manejo los mensajes, los micrófonos, todo lo hago. O sea, y estoy como un pulpo y yo sé que hay gente que ha solicitado canciones durante el programa a través del Facebook y no me ha dado tiempo para yo poner sus canciones que quieren. Lo otro es que me han enviado montones. Mira, ahí David me envió un montón de bandas de un montón de partes del mundo. Y si he escuchado uno o dos, pues no he tenido el tiempo, pero sí las tengo en queue para escuchar, o sea, las tengo en la lista para escuchar. Y tengo también, miren, si ustedes supieran la cantidad de cosas que me escriben de bandas que quieren sonar en Metal PR, si quieren sonar también en este programa. Y a veces pues uno trata, ¿verdad?, de complacer a todos, pero se va de poquito en poquito haciendo. Y lo digo porque la semana pasada me escribieron: Lechón, ¿pero por qué tú no pones Striper? Y bien así, efusivo. Y yo digo, está bien, pero es que son muchas cosas a la vez. Ya, ¿tú quieres Striper? Pues mira, hoy te voy a poner Striper. Hoy voy a poner Striper. Y vamos a poner de su última producción, que fue el Goddamn Evil Scene. Sin más, no me recuerdo, esa es la última producción cuando vinieron aquí, después del huracán. Ellos vinieron aquí a uno de los conciertos que se dio en Vivo Beach Club. Y estaban, básicamente ese disco había salido, acabado de salir, cuando ellos vinieron aquí, o meses habían salido de ese disco. Vamos a poner el tema número 3 del disco Goddamn Evil, se llama Lost. Esto es Striper. Estuvimos poniendo música de Arturo Wizard aquí Y yo estuve hablando de que Arturo Huizar es de los mejores cantantes, si no el mejor cantante de Latinoamérica. Y yo estuve hablando de Arturo Huizar y me salieron con que, por bueno, de las cosas que uno recibe por el inbox, no, que el mejor cantante del metal es Michael Sweet de Stryper. ¿Cómo tú hablas de Arturo Huizar? Y yo, espera. Tranquilo. Tú podrás decir que el mejor cantante es Michael Sweet. Yo podré decir que el mejor cantante es Arturo Huizar. Pero ambos estamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque el mejor cantante es este. Clásico. Humanizer, tema número 4, Letters from Earth, cartas desde la Tierra. Ahí podemos estar de acuerdo. El inmortal Ronnie James Dio. Ya se acerca el día, ya mismo. que se conmemora un año más de su partida. Vámonos con esto. Buenas, te habla el lechón atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa. No te expongas a que te contagie el COVID-19, el ya conocido coronavirus. Ese virus letal que está arrasando en Asia, en Europa y ahora en América. Cuídate, nosotros te queremos. Y mientras estás en casa, mata ese aburrimiento con la nueva lechonera del rock y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros, pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. Carrera. Argentina, el tema número 6, Tu Sangre. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta la nueva lechonera del rock. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados de nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Un portal de apoyo a nuestras bandas. Noticias, conteos, excelentes programas en vivo, entrevistas, avanzarte y más. Estás a solo clic. www.avanzadametallica.net. Oye, qué bloquetazo, como dice el Dark Neruda. Hemos tirado ahí. Pero, wow, tremendos cantantes. No me he dado cuenta que tiré cantantes buenos. Estábamos hablando de Stryper. Luego de Stryper tiramos a Dio con Black Sabbath. Del disco de Humanizer. The Humanizer, Letters from Earth. Luego tiramos Tu Sangre, de la banda Hiedra. Cuenta, qué buenos cantantes está Argentina, ¿eh? Bueno, Argentina da de todo. Da de todo, un país gigantesco y un país bien rockero, bien rockero. Tremendo, tremendo. Y luego también viene ahora otro cantante más, que es tremendo y estuvo en Puerto Rico este cantante. Estoy hablando de Mike Becerra. No Jeff Becerra, Mike Becerra, que estuvo en Puerto Rico con Obsession. Y Mike Becerra también fue cantante de Loudness, fue cantante de Yngwie Malmsteen un tiempo. Y ahora, en un proyectito que él tiene de hace unos años para acá, está haciendo mucho dinero en Japón. Y también en Estados Unidos, pero más en Japón. Porque lo que voy a tirar ahora, canta Mike Becerra, pero es algo bien friki, ¿eh? Pocos friki se darán cuenta de qué es esto. Vámonos con esto. Fantasy, imagine running through your body. está escuchando bien, eso es un medley de Dragon Ball. Dragon Ball Z hecho por Animetal USA. Una banda por un supergrupo, ¿eh? Ahí está Mike Becerra, ahí está Chris Impeliteri, ahí está Rudy Sarzo y ahí está Scott Travis de Judas Priest. Y sí, sí, ahí está Rudy Sarzo y Chris Impeliteri, eso es un bandón. Y haciendo dinero en Japón que usted no tiene idea. ¡Wow! Ahí lo tenían, un medley. Vámonos con un saludito que nos dejó Mike Becerra por ahí cuando estuvieron aquí en Puerto Rico. Hey, I'm Mike Becerra and you're listening to MetalPR.com. Bang 'em till they bleed. Clásico, clásico, clásico. Era para allá el clásico que yo acabo de poner aquí. Grim Reaper. Somebody's got to pay. clasicazo, clasicazo. Vamos con esto. Hola, yo soy Larry Barragán de Hellstar y estás escuchando Metal PR. Vámonos con esto que es un clásico. Vámonos con esto que es un clásico. Are you motherfuckers ready? 'Cause we're gonna go in to the fucking pit. Terremoto, ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre, al pie del cañón. Hoy regresamos aquí a los estudios de MetalPR.com, la nueva lechonera del rock, HeavyMetalMansion.com y encadenados con AsaltoMataRadioRock.com en España, AvanzadaMetallica.net en la República Dominicana y también, como siempre, engalanados en estar en ACRockRadio.com en Puerto Rico. Y siempre en diferido por 98.9 FM en Espectro. Esto es en Corrientes, Argentina. Y en diferido también estamos en FM Ser Metal. ¿En dónde? En Neuquén, Argentina. Y en Rock FM en Costa Rica. Ahí estamos, ahí estamos como siempre, gente. Bueno, sí, sí. Lo que dicen en el chat es correcto. Eso que sonó fue Rob Halford de su disco Life Insurrection. Y esas sí son canciones de Fight. Eso es del disco cuando estuvo en Fight. La canción Into the Pit. Tremenda, ¿eh? Tremendo. Eso fue grabado en Río. Aunque en realidad el disco fue grabado en distintos lugares. En distintos lugares, ¿verdad? Pero sí, es como si fuera en Río que se grabó esa canción. En el Rock in Rio. Wow. Bueno, vámonos ahora con un tema que ya se había puesto en otro programa antes que este. Se había puesto ya en el programa de Dark Neruda, se puso también en el programa de AC Rock, del playlist de AC Rock del patio, y no lo habíamos puesto ahora. Vámonos con lo nuevo de Dantesco. Esto es de Puerto Rico para el mundo, Dantesco, debajo del imperio. Debajo del imperio, nace la creación de los invisibles. Aquí Erico la Bestia de Dantesco. Que viva Puerto Rico, que viva el metal. La lechonera del rock, metalpr.com. Clásico, clásico, clásico. Yo les dije que yo tengo una fiebre de Running Wild. Eso es Running Blood, Running Wild. Y el programa ahora se cancela todo. Me acaba la computadora de poner aquí un fondo de la Sony Leone que le jonca la manigueta. Yo por poco rompo el mundo aquí. Running Blood, esto es Running Wild. Creo que del disco de Thor Glory. Me quedé loco yo. Es parte de la vida. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. DailyMansion.com y ahora por AsaltoMataRadio.com, la número uno en el ciberespacio. Hola, soy Enzo de Rey Todo Uruguay y estás escuchando MetalPR.com. Saludos, Puerto Rico. Bueno, vámonos con los de Rey Toro. Esto es Carne en Vivo. El tema Carne, Rey Toro es la banda. Rey Toro del Uruguay. Me encanta esa banda. Ahí teníamos a Rey Toro. Vamos con este saludo y volvemos. Hola, soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando MetalPR.com. Clásico, clásico, clásico. A ver si se acuerdan de este clásico. paso, allá donde deambula mi limpio corazón, allá donde cae el sol, desde el toque a mataderos, culote, piedra buena, prestigión, caminos del pelaje. Matanzas, vaqueros con placa, desnutrición. Un muchacho preguntó, prohibieron el hambre por vender frías latas al laburante del volante. Tormentas del pelaje, barro anhelamiento. Olvidados en el frío, hacia los ojos del oeste voy. Eso es motor V o motor V. Lomas de Fieraje. Me encanta ese disco, disco sin ley. Vámonos con esto. Un saludo enorme para toda la gente de Puerto Rico, ¿no? Sí. Para la lechonera del rock, mi querido amigo Lechón Atómico aquí en Leyendas del Rock en España, de parte de Luis Zavala de Percutor. Un abrazo enorme a todos los oyentes. Ay. Y comienza la catedral. Catedral. Bueno, pues esta es la banda. Algunos dicen que esto es una banda Doom. Otros dicen que es una banda Stoner. Ponle Stoner Doom entonces. Esto es Cathedral. Y ese que está cantando ahí, primer cantante de Napalm Death, Lee Dorian. Palace of Fallen Majesty. Cathedral. Bueno, y si Lechón Atómico no le sigue metiendo patada al micrófono, vámonos con esto. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. A ver si me reconocen esto. Estuvieron en Puerto Rico. Esto es Tendencia de Cuba. Ahí está. Eso es el tema brujo de Tendencia, que estuvieron aquí en Puerto Rico hace unos años ya, junto a la banda también de República Dominicana, Abaddon RD, en la respuesta para aquel documental de las Islas del Metal que se hizo aquí en Puerto Rico. Tremendo. Tremendo, tremendo. Vámonos con un tema y con esto nos despedimos. El tema es largo y el tema básicamente está un poquito precaria la grabación que tengo, pero vámonos con eso y nos vemos la semana que viene, gente. Cuídense, cuídense mucho. Esto es Dark Quarterer, el coloso de Agril, Colossus of Agril. Nos vemos, gente. Cuídense. Tema viejo, pero bueno, bueno, bueno. Bueno, gente, voy a poner una versión que está un poquito mejor. Léemela empalando un poquito a esto, que estas cosas pasan en vivo. Vamos con esto. We'll be right back.